si alguien detiene mis pies. Aprendería a volar. Y si miro todo como un niño, los colores son intensos. Yo saldré de aquí, si lo creo así. Cuando me miren sabrán que me toca ser feliz. Hoy nos visita una asociación que es amiga y le tenemos un cariño especial, les queremos mucho, es la Asociación Paso a Paso de Aragón, Asociación de Familias Relacionadas con Salud Mental, que este mes de mayo, mes del Orgullo Loco, han llevado a cabo unas jornadas muy interesantes organizadas por Mayember, donde en nuestro programa tuvimos el privilegio de ser invitados, por lo que les damos las gracias en una de las jornadas que se celebraron en Joaquín Roncal. Y para hablarnos de todo ello y cómo fue, están Pilar y su presidenta, que es Pilar, y María José. Buenas tardes a las dos y bienvenidas a nuestro programa. Encantadas, y es un lujo que nos invitéis, y ya sabéis que siempre decimos que sí. Muy bien. Bueno, ya habéis estado aquí, pero para que si algún oyente tiene dudas, explícanos un poco qué es la Asociación Paso a Paso. Bueno, pues la Asociación Paso a Paso Aragón es una asociación de que pueden pertenecer familiares, profesionales y personas con algún trastorno de la salud mental. Y allí, pues bueno, luchamos por dar visibilidad a la enfermedad mental. También al suicidio. Tenemos un grupo de ayuda mutua de familiares que han perdido a un ser querido por muerte por suicidio. Y eso es lo que hacemos, luchar por dar visibilidad y dar a conocer todas las carencias y las necesidades y ayudar en lo que podamos a todo el mundo que lo necesite. ¿Y cómo fueron las jornadas? Yo que participé en una de las jornadas, estuvo espectacular. ¿Cómo fue todo el mes? Que fue muy duro por muchas jornadas, por muchos eventos que celebrasteis. ¿Cómo fue, Pilar? Bueno, estamos vivas. hemos salido porque no sabíamos dónde nos metíamos. La verdad es que ya el hecho de pensar en hacer unas jornadas de un día ya suponía un reto tremendo, porque no habíamos hecho nunca algo así. Y meternos en un mes completo, de tanto día, de tanta cosa, que tú miras el calendario y ya no sabes dónde mirar. O sea, es que fue tremendo, pero ha sido espectacular. Ha sido un cúmulo de sensaciones tremendo y, bueno, al extremo. Y, sobre todo, quiero agradecer a todos los que habéis participado, porque hemos de decir que todo ha sido gratis, que no tenemos un duro, un euro en este caso, y entonces pues todo ha sido, o sea, no habéis fallado nadie. Bueno, yo fui invitado a comer. Sí, pero gratis, bueno. Gratis. Pero es que tú eres de la familia, no. Tú, bueno, eso no cuenta. Pero sí, el resto todo gratis, o sea, sí. que muchas gracias, ha sido muy intenso y bueno. Sí, ha sido, sí, un mes de muchas emociones, de darnos cuenta que no estamos solos, de que tenemos mucha gente apoyándonos. Lo que, como dice Pilar, que nadie ha fallado, todo el mundo ha venido sin cobrar. Y bueno, y han sido muchos actos y muchas charlas. Y que estamos, pues eso, como dice ella, muy agradecidos a todos y esperando al año que viene. Bueno, yo tengo que decir que esta es la segunda vez que estoy en el estudio de Radio Topo, que estaré a partir de ahora ya presencialmente en el estudio, en la topera, como yo la llamo cariñosamente. Yo os agradezco que estéis aquí en este mi primer programa aquí presencialmente en Radio Topo en Zaragoza, porque yo también os tengo bastante cariño a la labor que hacéis, que es que yo siempre digo que la salud mental va a ser la próxima pandemia. De hecho, ya es la próxima pandemia, porque las secuelas que ha dejado la pandemia del COVID se están notando en la salud mental. Y además celebro que se haya celebrado esto de Mayember, esto del mes del Orgullo Loco, como también se le llama, precisamente para visibilizar a las personas que tienen problemas de salud mental. Yo os quería preguntar, y además agradeciéndoos que hayáis invitado en la persona de Pepe a nuestro programa a participar en una de vuestras charlas, ¿cómo habéis visto si la sociedad zaragozana se ha implicado un poco en todas estas actividades? ¿Qué balance nos podéis hacer, aparte de lo ilusionadas que habéis estado con esta celebración y lo cansadas, lógicamente, que habéis estado? ¿Qué podemos sacar en conclusión un poco? ¿Cómo se ha comportado la ciudad de Zaragoza en relación a todas estas actividades? Bueno, pues a ver, yo el resumen es que no está mal, pero podría estar mejor. Yo, es el primer año, es verdad que el tema de dar propaganda, de hacer propaganda, quizás se nos ha quedado un poco corto porque ha sido todo la preparación muy rápida, enseguida, en un mes y pico lo hicimos, luego enseguida nos pusimos a ello, y el tema de redes, es verdad que tenemos que estar más activos y dar más publicidad. Pero también digo que esto ha sido el comienzo, que no ha estado nada mal, para habernoslo sacado de la manga, como aquel que dice, y no ha estado nada mal, y que bueno, que el año que viene ya lo petamos, pero bien, o sea, va a estar todo el mundo enterado, y la gente que nos hemos encontrado, pues a lo mejor en el Parque Grande, que es cuando repartíamos los folletos así, pues había de todo, lógicamente. Había gente que no se acercaba y luego había gente que sí que estaba interesada y se ha ido acercando a las actividades. Así que bueno, una cosa así intermedia. Bueno, ha sido el comienzo y bueno, como dices, pues sí, podía haber venido más gente, también podíamos haber hecho más publicidad, pero bueno, ha sido el primer año. Y al año que viene, pues esperamos estar nosotras un poco más activas haciendo sí. Publicidad, porque sí, es que ha sido pensarlo y hacerlo, y para pensarlo y hacerlo ha salido bastante bien. Y la gente, bueno, pues es normal que a las charlas y todo, pues han venido gente implicada en el tema. Y la sociedad, pues bueno, ahí estamos, para eso estamos, para que poco a poco se enteren lo que es la enfermedad mental y dar visibilidad y que sepan lo que es y que no tengan miedo ni haya estigma y se impliquen más en todos estos temas. Bueno, el realizar este tipo de actividades es, como dicen ellas, para difundir, para sensibilizar el proyecto que ellas trabajan y actúan. Pero para mí también es muy importante, porque no es la primera vez que están con nosotras, con nosotros, y seguramente serán más, porque es un problema todavía de difícil solución. Para mí creo que una parte muy vital de que acudan a ese tipo de actividades son las autoridades correspondientes, los que les toca hacer la parte del presupuesto, la parte de salud. ¿Acudieron esas autoridades locales y estatales? ¿O a lo mejor no las invitaron? Pues no invitamos. Bueno, invitamos en general. Lo que pasa que no, particularmente no lanzamos invitaciones. Entonces quizás sea un punto que tengamos que tocar y apuntar para el año que viene. Porque este año es totalmente, o sea, no hemos caído en ello. No. Pero vamos, si se hubieran querido dar por enterados, por redes estábamos, o sea... Que bueno, pero sí, habrá que mandarlo directamente para que les llegue. Por lo menos que les sí. llegue, luego así no vienen, pues ya será problema suyo, pero que les sí. llegue. Sí. De todas maneras, sí que dábamos publicidad todos los días, día a día, que no ha sido en plan de mandar la publicidad de todo el mes y ya está, sino que día a día en las redes se iba publicando lo que iba a haber al día siguiente. Bueno, es la primera ocasión que ustedes realizan esta actividad de un mes, como dicen, es cansado, pero veo que las gentes que les seleccionaron para que acudieran, entre ellos nuestro coordinador y técnico del programa, Pepe, que está las 24 horas del día involucrado en lo social, pues ya habla bien del tipo de actividades que realizaron. Acudieron todos, pero bueno, esto se tiene que ir afinando. Muchas veces creemos que ustedes son, ya lo hemos dicho aquí, son madres corajes. Pero no se puede ser coraje a todas horas, porque también somos seres humanos, tenemos altas y bajas. Y quiero pensar que más de alguna de las madres o la gente que colabora con ustedes llega un momento en que se siente hacia abajo. ¿Qué hacen ustedes ahí? ¿Lo detectan? Hombre, sí, nos apoyamos mutuamente. A ver, ante todo somos grupo de ayuda mutua. Eso significa que en cuanto podemos nos reunimos. Y lo primero que hacemos es ¡hala! Decir todo lo que sentimos. Si estás mal, si no lo estás, si tu familiar está mal o no, bueno, todo. O si he ido a la peluquería y no me han dejado guapa. Eso también lo contamos. Pero sí, lógicamente nos apoyamos unos a otros y estamos ahí apoyándonos. Cuando uno está de bajón, pues los otros animamos y viceversa. Yo quería que comentases también, porque sé que ha sido una de las actividades este Mayember. La cuestión es, al final de mes habéis tenido la tercera convocatoria de la reunión de asociaciones por la defensa de salud mental en Aragón. Yo sé que soy un poco pesado con esto de reivindicar derechos, que es lo mío realmente. Con la experiencia que habéis tenido de las dos anteriores convocatorias, ¿cómo ha resultado esta tercera, que casi ha sido, como quien dice, uno de los actos finales del cierre de Mayember? Pues bueno, a ver, lo contemplamos en Mayember, pero sí que es verdad que lo que es la concentración en sí es de la plataforma de la que formamos parte, de todas las asociaciones. Lo que pasa que, bueno, como coincidía en Mayember, pues dijimos, ala, no, pedimos permiso y lo metimos. Coincidió también que fue el domingo de lo de las flores en el Parque Grande. Que ahora no sé el nombre. Entonces, pues hubo mucha gente, ya no sé si era por las flores o por todo esto, pero coincidió que, claro, la gente sí que se paraba a vernos y luego, pues bueno, pues ahí estuvimos. Hubo más gente que las otras veces, pero claro, también coincidió lo del... Y la coordinación entre las asociaciones de salud mental, ¿qué tal este rodaje que estáis teniendo para defender que la salud mental es un derecho y no un privilegio en Aragón? ¿Cómo está yendo esa coordinación entre las distintas asociaciones? ¿Qué es lo que al final da lo que es la red, lo que es la lucha, la reivindicación, la defensa de los derechos? ¿Cómo está yendo ese trabajo en común, en equipo, entre las diferentes asociaciones que trabajáis sobre la salud mental aquí en Zaragoza y también en Aragón, claro? Sí, la verdad es que tenemos muy buena relación, hacemos un equipo fuerte porque aunque son distintas enfermedades mentales, el fondo es más o menos el mismo y lo que pedimos es lo mismo, que es menos estigma, más psicología, más psicólogos, más profesionales, más camas en hospitales. Cada uno tiene sus particularidades de como enfermedad, pues los de TCA de alimentación, los de TOC, pero en el fondo es lo mismo, pedimos todos lo mismo porque la falta de, pues eso, de profesionales, de material, de todo, es la misma para todos. Todo es enfermedad mental grave y todos necesitamos lo mismo. Entonces, pues por eso estamos muy, muy unidos, porque pedimos lo mismo y la verdad que nos coordinamos bastante bien, tanto en actos que podemos hacer individuales como cuando hacemos, que más o menos es uno al mes, mes y medio, una concentración en Zaragoza en general. Bueno, está usted escuchando el programa Con la Casa en la Mochila de Radio Topo. Estamos entrevistando a dirigentes de una agrupación por la salud mental, paso a paso. Ustedes señalan, y a mí me consta, que la actividad constante que ustedes hacen reivindicando este punto. Pero comentaban hace rato que a veces cuando están repartiendo esos documentos, los volantes, lo que ustedes manejan, se le acercan personas. ¿Qué les dicen cuando se acercan esas personas? Aparte de saludarlos, ¿hay algún comentario que hagan? Sí. ¿Qué tipo de comentarios? Por regla general, la persona que se acerca es porque lo está viviendo o en sus propias carnes o tiene alguien cercano que tiene algún problema de salud mental. Entonces, pues sí, el comentario es, pues te cuentan un poco por lo que están pasando o por lo que está pasando la persona que ellos conocen. Y bueno, pues eso es lo que les... te piden un poco de información, ¿no? Y es más o menos eso los comentarios que hacen, porque por regla general casi todos coinciden en que el tema de los problemas de salud mental, esa pandemia tan temida, ¿no? que ya la tenemos encima, pues que está aquí y que sí, que ha subido un montón la gente que tiene más problemas. Como dice nuestro ex corresponsal en Vigo, la guerra, la ansiedad, la pandemia, muchas de esas cosas están coadyuvando a que el problema de la ansiedad o cosas por el estilo crezcan. Pero ustedes que están día a día luchando, porque ustedes no son profesionales, o sea, no han tomado estudios, sino simplemente tienen la práctica diaria de tener que cuidar y llevar a bien a cabo descendientes de ustedes que tienen algún problema de salud mental o de discapacidad. Ya más de una vez le hemos aclarado que no es lo mismo la enfermedad mental que la discapacidad mental. Son cosas distintas. Pero en estas actividades que ustedes realizan de carácter público, ¿invitan a sus chicos y chicas con esa discapacidad? ¿Es oportuno invitarlos para que se sientan parte del problema? Porque no todo el mundo va a tener la misma intensidad o calidad del problema. A ver, por supuesto que es conveniente si ellos quieren, lógicamente. Ellos saben que pueden ir. Es más, nuestra asociación, hay socios que tienen problemas de salud mental y están súper implicados. Lo que pasa es que tienen sus momentos y luego, pues, eso, tienes que estar en el momento. Si no estás en un momento malo, que estás en plena crisis, lógicamente no vas a acudir o no aceptas que tienes un problema de salud mental. Pero sí, ellos saben que pueden venir y es más, pues algunos acuden, otros no. Pues bueno, la puerta está abierta, bueno, para ellos. De hecho, yo estuve en una mesa en la cual fueron muy activos un par de personas allí haciendo preguntas, ¿eh? Yo estuve desde luego un día, pues, que creo que fue espectacular. Totalmente. En el cual estuvo Javier Castejón, que es el de la Asociación de Alcohólicos. Por cierto, venir todos al programa, todos y todas. Coincidí con Sara para hablar del suicidio. Coincidió también Víctor. Coincidió las chicas, que ahora no recuerdo su nombre, que la aplicación que van a hacer para Aquelarre. Bien. También vendrán al programa, que creo que ayer hacían una presentación. Vale, luego nos lo dices. Y coincidí con Pica. Y para último, un testimonio brutal, Araceli, ¿entiendes? O sea, fue brutal. Sí, fue un día que, además lo hemos comentado, se creó magia. Fue porque hubo testimonios de, o sea, daban charla pues profesionales, sí. Pero mezclamos pues eso, ¿no? La charla de los profesionales con esa parte más humana, que es los testimonios de las personas en primera persona y contando su experiencia, y aquello fue tremendo. O sea, fue un día totalmente eso, y me encantó el ver cómo Pepe iba ahí tomando nota asociaciones. Sí, sí. Y yo me emocioné. Y estaban todos súper, además súper... Y me emociono ahora recordando. Pues sí, es que fue espectacular. O sea, aquello fue, sí, ha sido para vivirlo y tenemos que repetir. Sí, por supuesto. Menos mal que comencé yo, si no, no sé si hubiera terminado, porque tela. Yo puedo decir, con respecto a la cuestión que ha planteado Jesús, desde mi propia experiencia en Galicia, que FEAFES, que es la Federación de Asociaciones de Salud Mental en Galicia, es una de las más activas en los encuentros de participación de la EAPN, de la Red Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social en Galicia. Es decir, la participación social no puede ser motivo de discriminación, tengas o no discapacidad. Siempre existen posibilidades de adaptar la participación social a cualquier tipo de persona, tenga discapacidad auditiva, psicosensorial, motriz, etcétera, etcétera. Todas las personas tienen derecho a reivindicar sus derechos y a hacer participación ciudadana y social. Eso desde mi punto de vista personal. Yo, por último, lo único que quería preguntaros a las dos es, A ver, el gobierno hizo una maravillosa campaña de publicidad, que es verdad que era la primera vez que se hacía una campaña de publicidad a nivel de administración estatal con respecto a la importancia de la salud mental, que salió en varios medios de comunicación, que estaba financiada por los fondos europeos, los Next Generation, con motivo de la crisis de la pandemia. La pregunta es, ¿este dinero, estos fondos europeos, os están llegando realmente a proyectos de la asociación o todo esto empieza a ser un poco de humo por parte de las administraciones para hacer como que están interesadas, pero que realmente las cosas siguen estando igual que estaban antes de la pandemia? Pues sí, siguen estando igual que estaban antes. A nosotras particularmente no nos llega nada, tampoco pedimos, o sea, nos financiamos entre nosotros, pero en general vemos que nada ha cambiado. El dinero no sé dónde estará, se habrá boletizado con el humo, pero ni hay más psicólogos, ni hay más psiquiatras, las listas de espera son de 4 o 5 meses, o sea, nada ha cambiado. No ha cambiado nada. Pues, señores de las administraciones, tanto estatal como autonómicas, como también al Ayuntamiento de Zaragoza, los proyectos de salud mental no se financian con aire. Se financian precisamente los fondos europeos Next Generation, están también para financiar este tipo de proyectos. Espero que nos escuchen. Muy bien. En alguna ocasión, no hace mucho, platicando sobre este tema, charlando sobre este tema, con un jubilado, me decía Jesús, lo mejor que puede hacer el Estado para que no se inicie el gran problema de salud mental es que haya buenos empleos. Me dejó pensando el tema. Pero también por ahí hay otros comentarios, inclusive hay películas, ¿qué tanto será la realidad de que normalmente en los centros hospitalarios este tipo de personas, inclusive muchas veces en casa, se mantienen dopados? ¿Qué hay de cierto en esto? A ver, el tema de medicación es verdad que los deja, tiene unos efectos secundarios muy fuertes. Tenemos el mismo problema. Como no hay más recursos, pues de alguna manera hay que mantener a la gente un poco más tranquila. En vez de tirar de terapias, pues se tira más de medicación. Eso es por lo que estamos luchando. Eso es lo que queremos, que la gente se entienda y se dé cuenta que necesitamos esas terapias más que el comer, porque es lo que realmente les va a hacer que las personas con un problema de salud mental se reincorpore antes y se rehabilite. O sea, es que es así. La medicación pues está bien en momentos determinados, en momentos de crisis, que hace falta, pero luego tenemos que tirar de terapias, sí o sí. Pero bueno, a ver. Hay países en Europa, no sé quién lo comentó durante estos días, no sé si era Alemania, que cuando una persona está en crisis y va a los servicios sanitarios, empiezan con psicólogos. Y si luego ven que necesitan una medicación que la necesitan casi todos, pero bueno, se empieza con psicólogos para recauzar la vida, que se les desvaría totalmente, y luego, si se necesita, se va al psiquiatra, y aquí es totalmente al revés. La primera visita es el psiquiatra, la primera visita es la medicación, y luego, bueno, el psicólogo a los 5 o 6 meses, si te llega, pues irás. Y la verdad que es que a mí me pareció que es esa, el camino es ese, empezar con psicólogos y luego la medicación. Conozco gente que le han dado cita para el psicólogo 1 año y 2 meses después, o sea que sí. Así están las cosas. Sí, así no, es. No está fácil, ¿no? Bueno, pues ya saben que estamos aquí esperando que nuestros radioescuchas puedan apoyar a Radio Topo haciéndose socios. Es una cantidad mínima la que se requiere para que esta radio, para que esta emisora, con casi rayando los 30 años al aire, siga trabajando. Ustedes saben que nosotros no aceptamos publicidad ni ayudas gubernamentales, salvo que el público se haga socio para que continúe este tipo de radio. Invitamos para que escuchen las radios hermanas, Radio May, Radio La Granja, y vean las parrillas, los distintos programas que tiene nuestra radio. Y así se van enterando de este tipo de entrevistas como la que hoy hacemos de muy buena gana, dándole la bienvenida a nuestro colaborador en Vigo y a estas dos señoras que sin lugar a dudas, si hubiera premio Nobel, se lo tendrían, ¿eh? Se lo tendrían, pero siguen luchando. Pero también es necesario, cuando hagan este tipo de invitaciones, estas asociaciones, cuando las vean repartiendo ellos su publicidad, si pudiéramos llamarlo así de alguna manera, para hacer sensible el problema que ellas viven, acercarse. Porque muchas veces no nomás necesariamente el problema es personal. Podemos enterarnos de algún pariente, de algún conocido, que no se le está dando la atención debida. Y eso también hay que denunciarlo. Porque ahorita no están los óptimos recursos, como ya lo han dicho, pero tampoco hay que estar en los mínimos. Bueno, yo me gustaría... A ver, Javier, ¿quiere decir algo? No. Bueno, yo me gustaría lanzaros una propuesta a las dos. Y es que hicierais una sección que solo fuera mensual aquí en nuestro programa. ¡Ay, que sí! ¡Que sí, que ¿entiendes? Sí! Si queréis quincenal o mensual... Hicierais una sección en nuestro programa, de lo cual os vamos a dar cabida. ¡Oh! Gracias, sí, muchas gracias. Sí, espero que mis compañeros lo apoyen, hombre, porque perdón, la iniciativa ha salido de no, sí, no claro, solo sí. Lo apoyo, sino que vamos, estabas tardando, Pepe. Pues bueno, desde aquí hacemos esa propuesta y bueno, seguimos hablando. Y no sé si mis compañeros... No, que muchas gracias como siempre, gracias por todo lo que hacéis, gracias por vuestro... vuestra valentía, vuestra fuerza, vuestras ganas de seguir luchando y ahora que bueno, que ya sois parte de esta familia de Con la Casa en la Mochila, vamos a seguir defendiendo los derechos que corresponde para que las personas con salud, con problemas de salud mental tengan la calidad de vida que se merecen. Gracias a vosotras. Gracias. Oh, muchísimas gracias. Y vamos que cogemos la propuesta. Sí, sí. Bueno, pues estamos en ello y cuando queráis comenzamos, porque además, como digo, tenemos mucha gente que contacté y la cual pues quiere, le apetecería intervenir en el programa. Todos los que teléfonos que cogí estarían encantados de intervenir, o sea que tenemos faena y tenemos para trabajo. Rato. Tenemos para rato. Pues muchas gracias. Gracias estamos a encantadas. Vosotras, gracias. Must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. De nuevo en nuestro programa tenemos a un amigo con nosotros para hablar de un problema que están sufriendo las personas sin hogar en Santa Cruz de Tenerife por una normativa del ayuntamiento que es un tanto aporofóbica y desde aquí queremos denunciar y visibilizar para hablar de esto. Está con nosotras y nosotros Eloy Cuadra, escritor. Recomendamos y compartimos siempre todos sus artículos y los recomendamos que los lean, que son muy interesantes. Y también es activista social, intentando que todo esto cambie. Muy buenas tardes, Eloy. Hola, buenas tardes, compañero. ¿Qué tal? Me acompañan en el estudio pues Jesús, Javier y dos compañeras que se van a incorporar al programa, que son María José y Pilar. Pues saludos a todos los contertulios y a todas. Cuéntanos un poco eso que me comentaste que está sucediendo en Santa Cruz de Tenerife con las personas sin hogar, que hay 3 días para que un coche no se pueda mover. Cuéntanos un poco, Eloy. Bueno, esto es la corriente que se vive en toda España, no sé cómo andarán por allí, pero aquí en Canarias, de esa palabra fatídica que hemos inventado en España, que en otros idiomas no existe, aporofobia, el odio al pobre, pues lo estamos sufriendo aquí cada día, y es más grave todavía cuando la aporofobia la practica y la aplica la propia administración, como es en este caso. Y desgraciadamente no es el primer caso, tal vez os haya llegado porque ha sido bastante mediático en las últimas semanas, en un edificio también aquí en Tenerife, de 43 familias, un edificio abandonado, lo ocuparon hace ya 10 años, pusieron agua, pusieron luz, tenían el permiso del ayuntamiento, puesto que era un edificio que no llegó ni a terminarse, pues ahora llega algún aprovechado, lo compra, llaman a estas empresas de paramilitares, desocupa, que vienen de la península, y aparecen allí un día con el apoyo de la Guardia Civil, o sea, con toda la legalidad del mundo, entran allí a las 6 y pico de la mañana, con nocturnidad, y les quitan el agua, les quitan los bidones que tenían en la parte alta, con toda la legalidad supuesta del mundo, la Guardia Civil protegiéndolo, garantizando que se pudiera hacer la actuación, y ahora va, hace unos días, el primer juicio por este caso, y el juez le da razón a la familia y no encuentra que ahí haya ningún derecho de propiedad, el supuesto propietario no es tal, no tiene legitimidad, y ahora ¿qué pasa? ¿Y ahora qué pasa? La actuación de la Guardia Civil, ¿ahora qué pasa con estos niños que un montón de familias se han quedado sin agua? ¿Siguen sin agua? Pues esto es un claro ejemplo de cómo las administraciones, cuando se trata de gente precaria, se pone en contra sin siquiera preguntar primero qué legalidad hay en la otra parte, en la parte del poderoso o el que tiene el dinero. Y pues esto es tristemente lo que pasa, y el episodio del que hablamos hoy, pues le ocurre a la gente en Santa Cruz de Tenerife, personas sin hogar, que aquí pues hay bastante, y no el albergue municipal no da abasto con todo lo que hay allí, hay mucha delincuencia, drogas, alcohol, no es un sitio al que la gente le guste mucho ir, pues hay personas que viven en la calle, pero viven en un coche, aparcan el coche en un sitio donde no moleste, en un aparcamiento, y ahí viven, pues imagínense, dentro de un coche, dentro de una furgoneta, pues el Ayuntamiento de Santa Cruz no les permite estar, les saca una normativa que dicen que tiene que estar, normativa municipal, que como mucho puede estar 10 días aparcado en el mismo sitio, en otros lugares concretos son solo 48 horas, ellos se ponen en sitios donde hay una toma de agua o donde tienen unas mínimas condiciones, los están echando, los están denunciando, le están recordando esta normativa. Claro, cuando yo me entero del caso, voy a hablar con la gente, me informan, resulta que la normativa que le están aplicando, con la cual le están multando incluso, con multas de tráfico, es una normativa que está anulada por el Tribunal Supremo, ya lo anuló el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en 2020, ahora la vuelve a anular el Tribunal Supremo hace unos días. Pues le están aplicando a estas personas una ley que está anulada. Y luego uno se da una vuelta por Santa Cruz de Tenerife y comprobamos cómo esta misma normativa se hace la vista gorda, pues enfrente de donde están estas personas durmiendo en su coche hay varios comercios, restaurantes, pues hay un restaurante que tiene una furgoneta como almacén, o sea, como no tiene almacén, pues tiene una furgoneta aparcada allí delante a perpetuidad y la usa como almacén. Cuando se le dice a la policía, mire, y a esa furgoneta, no, eso tiene permiso. O sea, ellos no, el otro sí, hay una cantidad de terrazas por toda la ciudad que ocupan la vía pública de manera permanente, obstaculizando el paso a personas de movilidad reducida, no pasa nada, los patinetes, estos famosos, están inundando la ciudad, no pasa nada. Pues esto es lo que nos encontramos, este tipo de leyes que se aplican a discreción solo con los pobres, y bueno, pues hemos dado un primer paso, estamos a punto de sacar un vídeo de denuncia estamos recogiendo testimonios, vamos a ir al ayuntamiento, vamos a ir al diputado del común, que es el defensor del pueblo de Canarias, y bueno, vamos a ver qué recorrido tiene esto, pero es lamentable lo que pasa aquí, es lamentable, cuando además me he informado de cómo funciona el tema en otros ayuntamientos, en otros sitios de Canarias y de allí donde estáis ustedes. Como esta problemática es tan habitual, pues parece que las administraciones hacen la vista gorda y miran para otro lado, dirán, bueno, bastante tiene ya el pobre viviendo en un coche como para que lo esté encima denunciando. Pues aquí no, en Santa Cruz de Tenerife no funciona eso. Aquí la aristocracia de la ciudad no permite pobres y parece que los quieren echar. Así que... Eloy, buenas tardes, soy Javier. Compañero, mira, yo te puedo contar que depende también del ayuntamiento que sea en la península, porque también te encuentras comportamientos de este tipo. Es decir, que las normativas municipales se aplican según qué tipo de personas sean sobre las que se aplican. Esto también pasa en la península. Lo que sí quiero decir, bueno, has dicho dos casos y quiero referirme a los dos casos, el caso de la normativa, que encima es una normativa municipal que el Supremo ha anulado, pero vamos a ver, señores el del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, si el Tribunal Supremo les anula una normativa, no se aplica, ya está. O sea, si el máximo tribunal de este país ha decidido que una normativa municipal que tiene rango de reglamento únicamente no es aplicable, no se aplica inmediatamente. Porque si no, entonces están incurriendo en un delito, en un posible y presunto delito de prevaricación, perseguible ante los tribunales. Esto para empezar. Y evidentemente yo creo que si conocéis casos, creo que se pueden presentar las denuncias por prevaricación. Repito, no se puede aplicar una normativa reglamentaria anulada por el Tribunal Supremo. Esto lo sabe cualquier estudiante, esto lo sabe cualquier estudiante de derecho. Segunda cuestión que voy a hablar. La policía local, además de poner multas, entre otras de sus competencias, tiene la de dar parte a los servicios locales, a los servicios sociales de los ayuntamientos, cuando se encuentren en el ejercicio de sus actuaciones una situación de vulnerabilidad. Es decir, lo más fácil es poner multas a las personas que no tienen nada. Pero lo de dar parte a los servicios sociales competentes para dar solución a las situaciones de vulnerabilidad, ¿dónde ha quedado eso? Y tercero, alguien me tiene que explicar, porque yo sigo sin entender absolutamente nada, por qué la Guardia Civil sigue actuando de policía judicial en los actos de estos matones de desocupa cuando no forman parte de ningún procedimiento judicial en curso. Porque no es ningún procedimiento de lanzamiento, ni de desahucio, ni nada por el estilo. Es decir, los acompañan de modo alegal barra ilegal a personas que cometen actos alegales barra ilegales. Y hasta aquí puedo decir de momento. No pues sé sí. Qué opinas, Eloy, pero vamos, yo lo tengo clarísimo, compañero. Y desde luego todo el apoyo del mundo, repito, las actuaciones respecto a lo de las multas por lo de los coches, repito, se les puede denunciar a los propios policías locales y por ende ya por alzada al propio ayuntamiento por un delito de prevaricación. Y es que evidentemente hay que usar todas las armas legales que tengamos contra estos abusos, violencia administrativa, que es como se le llama. Totalmente. El problema con el que nos encontramos aquí, pues la justicia ya no es gratis, cuesta dinero y ellos lo saben. Y luego, aunque vayas a la justicia, aquí hay una impunidad. Aquí me refiero en España entera. Es que, y los políticos y las administraciones lo saben, la impunidad es grande, sobre todo cuando es con los de abajo. Entonces lo tenemos muy difícil, muy difícil. Y con respecto a las empresas de paramilitares, de desocupación, pues... es triste, pero ellos alardean continuamente de sus vínculos con la Guardia Civil, pulseritas de la Guardia Civil, simbolitos de la Guardia Civil, y claro, no se corta ni un pelo, y es preocupante, la verdad es que es preocupante, y no solo la Guardia Civil, es que la Policía Nacional Lo digo yo que soy guardia civil retirado y me preocupa bastante lo ideologizados que están las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en España entera. Es que... Y los sindicatos policiales, y perdona que te interrumpa Eloy, ¿han intervenido? ¿Han dicho algo? ¿La Asociación Unificada de la Guardia Civil ha dicho algo ante este al respecto de esto? Por ejemplo. No han dicho nada porque se alinean, o sea, ya aquí, ya lo comentamos en una anterior intervención mía en este programa, lo que viene ya eso parece que no lo para nadie y se ha trabajado tanto contra Unidas Podemos, los han machacado tanto al gobierno este, que ya pues todo el mundo se ha creído que lo que viene va a ser fantástico, o sea, ya... yo creo que en las policías y en las guardias civiles, aparte de la tradición ideológica de derechas que puede haber de siempre históricamente, pero yo creo que ahora, con más razón todavía, pues vamos hacia un gobierno de la derecha, la ultraderecha, y ellos están tan contentos. Y yo lo decía en un artículo reciente mío en el que hacía un paralelismo entre lo que ocurre en Estados Unidos con las matanzas continuas, con las armas que están a la mano de todo el mundo, y lo que pasa en España, pues no vamos muy por detrás, porque ya lo decía Vox el otro día en el Congreso, que la gente de bien en España debería poder tener armas. O sea, si entra la derecha y gobierna unos cuantos años con su rodillo económico de privatizaciones, de competir, de sálvese quien pueda, pues dentro de unos años tendremos a la gente buscándose o desconfiando de todo el mundo y la solución para eso es poner una alarma en tu casa o comprarte una pistola. O sea, hacia eso vamos, porque entonces yo les pregunto a las policías y a los guardias civiles, si vamos hacia eso, ¿estarán ustedes más tranquilos cuando en España haya el triple de armas de fuego de las que hay ahora, o cuatro o cinco veces más? Pues seguramente no, porque solo hay que ver cómo salen los policías en Estados Unidos asustados, con la pistola en la mano, nada más que paran a alguien. Pues hacia eso vamos y hacia eso parecen contribuir pues nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad, poniéndose tantas veces de parte del poderoso, de parte de ultraderecha, de parte de... y no... siendo un poco más justo, más equitativo y poniéndose un poco de parte del que peor está, del pobre en este caso. Muchos años. Pero eso es lo que os puedo contar. Muchos años, Canarias, salieron muchos de sus habitantes a emigrar, sobre todo a lo que era el Caribe, incluyendo Colombia, Venezuela. Y recién estoy leyendo una noticia que el gobierno de Ecuador acaba de abrir una legalización para una serie de migrantes de otros países, principalmente venezolanos. Recientemente lo hizo Colombia. Y regresando a Canarias, que mínimo fue un punto de paso para tanta gente que emigró, sobre todo en los 60s, y la mayor parte iba a Venezuela, cuando Venezuela era uno de los países más ricos del mundo en aquel momento. Pero regresando contigo con el problema que nos pones, este luchador social que estamos entrevistando de Canarias, de apellido Cuadra, que no es la primera vez que lo hacemos con el señor Eloy, al ver esos problemas tan graves que se quedan esas familias, esos niños, sin lo mínimo para subsistir en el caso del agua, etcétera, Canarias, ¿no hay gente, no hay ONGs, no hay grupos que se acerquen a ayudar? Muy poco, muy poco. En este caso de este edificio hay unas compañeras del sindicato de inquilinas que han estado ahí, que han aguantado, pues las detuvieron, o sea, se las llevaron detenidas el día este de la Guardia Civil, cuando vinieron los desocupas, y han aguantado como campeonas, pero no son, al final son asociaciones de voluntarios sin recursos económicos. En España, en Canarias, funciona mucho las OSGs, no ONGs, OSGs, organizaciones sí gubernamentales. Entonces las ONGs, la mayoría tiene subvenciones del gobierno, de las administraciones, y esas subvenciones los callan, los silencian. En Francia, por ejemplo, hay una cultura del asociacionismo, de buscarse la vida sin subvenciones públicas. Son mucho más libres para denunciar, más combativos. En España y en Canarias no hay casi nada de eso. Pues yo, porque tengo la suerte de estar jubilado y tengo mi pensión, y hace muchos años que decidí que, bueno, que si me jubilaban anticipadamente de la Guardia Civil, porque ellos querían, porque no servía yo para la Guardia Civil, porque denunciaba muchas cosas, pues iba a dedicar mi tiempo gratuitamente a ayudar a la gente, pero todo el mundo no tiene la suerte que tengo yo. Y no es tan fácil de montar una asociación y dedicarte a batallar o a ayudar cuando tienes que buscarte la vida también. Y ese es el gran problema que tenemos en España, que las cosas están mal. No es fácil. Y cuando Canarias, como tú lo has dicho, fue tierra de inmigración a Venezuela, que le llaman la octava isla, Canarias, Venezuela, que la recibieron allí a los canarios con los brazos abiertos, pues aquí cada vez más hay rasgos de xenofobia, con los africanos ya ni te cuento, con los sudamericanos también empieza a haber, y es triste, pero estamos así. Y claro, también es que estamos con una superpoblación disparada, no se toman medidas, y bueno, esto es un caos social por donde lo mires, con el precio de la vivienda más caro de toda España, sin viviendas. Yo denunciaba la semana pasada el tema del alquiler vacacional, el porcentaje más alto de alquiler vacacional de toda España. Aquí ya se están empezando a alquilar viviendas por subasta. Sale un precio y a partir de ahí la gente empieza a pujar. Y hasta que se pare la puja, ahí si el precio llega a 1.000 euros o 1.200 euros porque la gente puja, pues alquileres a esos precios. Pero eso es legal, Eloy. Es que lo que me estás contando, yo me estoy quedando, perdón por interrumpir, pero estoy quedando, vamos, estoy flipando hablando coloquialmente. Pues legal como que me ocurrió a mí hace un año y medio, dos años. Yo pues no tengo casa propia y tengo que vivir de alquiler con mi sueldo, que son 1.500 y pico euros, y el de mi mujer, que es parecido. Empezamos a buscar casas de alquiler. Claro, como tenemos hijos y demás, buscábamos de varias habitaciones. Pues encontramos una casa a 700 euros, esto hace dos años. Pues me la iban a alquilar a mí, al día siguiente me llama la propietaria, no, mira, es que hay un señor que paga 750. Si quieres, tienes que subir 750. Pagué 750 y después el otro señor pagaba 800. Y ya digo, mire, esto ya es el colmo. Desistí, pero no sé en qué. Y eso era hace dos años. Que la situación no era como ahora, fue justo antes de la pandemia. Madre mía. Tan real como lo sufrí yo mismo. Eloy, yo soy... Un casting al mejor postor. Siempre hay alguien que tiene más dinero que tú. Claro. Mira, Eloy, yo soy Pilar de Paso a Paso Aragón y quería comentar con respecto a lo que has dicho antes. O sea, me parece una barbaridad todo lo que has contado. Y sobre todo el tema asociativo, lo importante que es el que no nos callen, ¿no? El que intentemos por todos los medios dar esa guerra que necesitamos dar, porque es que si no, no llegamos, es que no ayudamos, no se puede ayudar. En cuanto hay alguien que está aportando dinero y te está diciendo tienes que pasar por aquí, ya le hemos fastidiado. Entonces, pues bueno, qué importante es, ¿no?, el que haya asociaciones de todo tipo, que eso, que nos intentemos mantener sin que nos aten, para poder dar esa voz y esa visibilidad a todos estos problemas que tan importantes, ¿no?, que hay problema, ahora. Sí. El problema que tenemos en España, en Canarias y seguramente por allí también, es que lo que está bien visto, lo que está políticamente bien visto, es la solidaridad. Entonces, se subvenciona, se apoya mediáticamente todo lo que es la caridad, las ONGs caritativas, muchas vinculadas a la Iglesia, la Cruz Roja, claro, pero cuando ya esas asociaciones como Cáritas, como muchas que están vinculadas a la caridad o a la solidaridad, que son los que ven también las irregularidades y las vulneraciones de derechos, pues no lo van a denunciar porque ellos son solidaridad. Ellos contra el poder no se meten, ellos son los que tienen los focos mediáticos, qué buenos son, pero claro, la otra parte se deja aparte. Y yo, desde que empecé hace 16, 17 años en el activismo, siempre tuve la parte solidaria en todos los grupos en los que participé, de ayudar, y la parte de denuncia tan importante, y eso es lo que cojea o se separa, y lo que tenemos es partidos políticos o grupos muy intelectuales que saben mucho de leyes, pero les falta la calle, el sufrimiento, el estar ahí, y luego la otra parte, el que ve el sufrimiento, pues son caridad, ay, qué buenos somos, pero luego no le diga vamos a denunciar esto, y ese es uno de los problemas que yo veo, que hay una dicotomía, una separación entre la caridad y la justicia y la denuncia y el palo que hay que dar, y muchas veces a uno le falta la empatía de saber el sufrimiento, y yo eso creo que es lo que le ha faltado a Unidas Podemos, que entran ahí, pero son un grupo de universitarios, profesores, tal, pero no. Yo me presenté al secretario general de Podemos en Canarias y yo lo que defendía era eso, que había que bajar a la calle, salir al barro donde está el sufrimiento. No lo conseguí, pero eso es lo que nos está fallando en uno de los fallos que yo veo graves en las luchas sociales, que está separado solidaridad y denuncia pública. Total, no sé cómo lo ven ustedes. Totalmente de acuerdo contigo, Eloy, y vamos, suscribo todo lo que has dicho con respecto a lo que has enumerado de las ONGs. Nos quedamos sin tiempo y, como siempre, agradecerte que estés aquí con nosotros y nosotras. Y bueno, estamos en contacto siempre para dentro de nuestras medidas y posibilidades, por denunciar y visibilizar todos estos temas que dan vergüenza. Pues sí, muchas gracias. Yo sé que estáis ahí siempre compartiendo y atentos a lo que pasa por estas islas. Y pues un saludo fuerte y muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias, compañero. Muchísimas gracias, compañero, y la lucha sigue siempre. Ahí estamos, gracias. Is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Dejamos aquí. Les esperamos el próximo domingo a las 18 horas. Desearles una buena semana. Gracias siempre por su confianza. Buenas tardes a todas y a todos. Corazón de mi alma, alma de mi corazón.